La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 314. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La Bruja de las Palabras. Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso. Al ver aquella maldad, los árboles horrorizados subieron a la cima de la montaña y allí se juntaron formando un pueblo fuerte y libre. Así nació el bosque. Así comienza la Bruja de las Palabras. Los gnomos juraron ser siempre los fieles guardianes del bosque y se refugiaron en el interior de la tierra. Pero cuando descubrieron el primer diamante, desearon poseer más y acumular muchos tesoros. Y de esta manera, los habitantes del bosque perdieron a los pequeños genios que los protegían. Solo tres gnomos, Flock, Mick y Puck, permanecieron fieles a su juramento, porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Décima temporada. Año 2018. Año tras año, el bosque despertaba del sueño del invierno y reverdecían los árboles. Mientras tanto, los tres gnomos escribían juntos el libro que recoge su historia. Hoy presentamos Testigos Indiscretos. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Con Juan Manuel Serrat y Ennio Morricone, cualquiera comienza bien un programa. A partir de acá vamos a ir nosotros ocupándonos de empeorarlo, barranca abajo, hacia nuestras limitaciones, y más en el caso de hoy, un temita que tiene mucha historia. Y se trata de si el ser humano es bueno por naturaleza o si es la cultura la que lo convierte en alguien resentido y con una gran disponibilidad de odio, para luego buscar destinatario para ese odio. Es un tema que hemos tratado muchísimo en La Bruja de las Palabras y lo vamos a seguir tratando. Seguramente hoy sea el primero de una serie de dos o tres, no sé, cuatro programas sobre este asunto. Hace 500 años los europeos llegaron a América. En la segunda llegada que se conoce, los primeros fueron los vikingos hace 1000 años. En 1492 Cristóbal Colón llega al Caribe, cree él que está llegando a la India, allá, a la China, digamos. Muere sin saber que había llegado a un lugar que Europa todavía no conocía. Y las descripciones que hacen los primeros cronistas de los seres humanos que habitaban América, esas descripciones producen una enorme conmoción en Europa, porque lo que describen esos primeros cronistas son grupos humanos angelicales. Porque Colón ve a los indígenas y dice, como si hubieran pasado 6 horas desde Adán y Eva. Una expresión muy bonita. Están todos desnudos, felices ahí en el trópico. Enrique Dussel. Y él, admirado. Entonces, el momento estético del descubrimiento, que quedaron admirados esta gente. Creen haber encontrado incluso el paraíso, no solamente en la vegetación, sino en la bonomía de la mayoría de los grupos humanos que van descubriendo a medida que se van adentrando en el territorio americano. Estos testimonios quedaron por escrito, hoy tenemos acceso a ellos, incluso en sus originales, y le repito, cuando llegan a Europa, producen un enorme malestar en los grupos de poder de Europa, y cuando digo grupos de poder son los formadores de opinión, las religiones, los maestros, los filósofos, los que defendían el arte culto, el status quo en general, o sea, el pensamiento del poder, y cuando digo pensamiento no es solamente el pensamiento consciente, sino los valores, las buenas costumbres, la moralidad del poder. Todo esto se ponía gravemente en cuestión frente a estos humanos americanos que no sentían envidia, no tenían ambición, estaban tranquilos, no se peleaban entre ellos, tenían un muy buen trato, y una serie de trazos humanos muy nítidos en la mayoría de los pueblos, no en todos. Y hoy vamos a comentar algunos de esos testimonios sorprendentes, porque es una versión del descubrimiento, entre comillas, de América, que ha quedado soslayada, desautorizada. De hecho, hoy vamos a leer un libro que estuvo prohibido 200 años, escrito por un obispo y virrey. Fíjate qué testigo que hemos traído hoy a la Bruja de las Palabras. Libro prohibido. ¿Y por qué lo prohibieron? Vamos a ver lo que dice, son maravillas acerca de los grupos humanos que va conociendo este obispo durante 2 o 3 décadas y los describe con muchísima precisión, se ve que ha convivido con ellos. 100 años después de la escritura de este libro, durante el siglo XVII más o menos, aparecen algunos pensamientos que también quedan por escrito, no los veremos hoy, seguramente en un próximo programa. El más conocido es el de Rousseau, que dice, plasma por escrito, concretamente, dice, muchachos, acá el problema que tenemos es que el ser humano es bueno por naturaleza y la cultura es la que lo degenera, lo vuelve resentido, malvado, lo llena de ambiciones que luego no puede concretar, le genera ese malestar, entonces aparece la envidia porque la ambición a lo que tiene otro, etc. ¿Y qué pasa? Esta es la teoría del buen salvaje. Estuvimos muy cerquita de ponerle a este programa buen salvaje, pero no queremos, defender a ultranza esa teoría, ni tampoco atacarla, que queremos seguir adelante, el paso siguiente hoy en el siglo XXI, porque estos testimonios que vamos a ver hoy, también los de Rousseau en otros programas, se van a cruzar transversalmente con voces muy modernas, libros que se han publicado hace pocos años. Vamos a cruzar estos testimonios y distinto tipo de reflexiones al estilo, como hacemos en La Bruja, con el pensamiento, suponete, de Sigmund Freud, con pensamiento científico, con versiones del mundo de la sociología, de la, por supuesto, la filosofía, que se dan de bruces, se enfrentan abiertamente a estos testimonios acerca de cómo sería el ser humano lejano a la cultura occidental. ¿Sí? Este es el planteo, más o menos. Occidente, naturalmente, ya ha cerrado esta discusión y dice que esta teoría del buen salvaje de Rousseau no es cierta, que está demostrado científicamente, ha demostrado científicamente que no es cierta. Fin de la discusión. Y vamos a comenzar a observar, me parece a mí que nítidamente, los síntomas de una negación. O sea, este asunto que los propios europeos, el propio virrey, escuchá lo que estoy diciendo, describe unos seres humanos admirables, con una serie de virtudes, más que virtudes, con la ausencia de los defectos que padecían y padecen los occidentales. Vamos a observar que estos testimonios, y este hecho además, comprobable hoy, está negado. Ha negado, no, eso no existe. Y se inventan versiones para explicar esto que son insostenibles. Por ejemplo, la de Sigmund Freud. Vos decís, pero ¿cómo puede ser que un tipo tan inteligente, tan capaz, que generó, por supuesto, el descubrimiento de ciertos mecanismos muy oscuros y muy difíciles, cómo puede ser que cometa semejantes errores tan alevosos? Por ejemplo, el de creer que el occidental tiene un antecedente que es el hombre primitivo. No importa, después vamos a entrarlo más en detalle, para que usted se idea de qué estamos hablando. Sigmund Freud, pobre, hace 100 años, un genio. Con la información que tenía, todos hubiéramos pensado lo mismo si fuéramos tan inteligentes como él. El tipo decía, hay una relación entre lo que es el occidental, el hombre moderno, entre comillas, y lo que es el hombre primitivo. El hombre primitivo está antes que el occidental. El hombre primitivo evoluciona y se convierte en nosotros. Esto es lo que pensaba Sigmund Freud. Hay mucha gente que sigue pensando lo mismo. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos incluso que ha habido varias especies humanas. Sí, el Neandertal, por citar. Y hoy sabemos además que en la Tierra hay y ha habido miles de culturas. Miles de hombres primitivos, miles de modos de ser, de primitividad, si me permite la expresión. No hay decenas siquiera de modos de ser occidentales, hay una forma de ser occidental. Eso está bastante acotado y definido. Su característica principal es la neurosis, rápidamente lo vemos, inmediatamente. Uno se da cuenta si es occidental o si no lo es, porque el occidental tiene ambición, cree que es mejor ganar que perder, etc. Hay miles de humanidades posibles, miles de naturalezas humanas posibles. ¿Me sigue? Porque la discusión era, y sigue siendo, ¿cómo es la naturaleza humana? ¿Sí? Podemos simplificarlo diciendo, es buena o mala, pero podríamos hacer la misma pregunta acerca de los modos de organización, la política. ¿Qué pasa con los sexos, con los temas de género, con la crianza de los hijos, con los modos económicos, de supervivencia, de maltrato a la naturaleza o no, etcétera? Hay miles de modos. La naturaleza humana, si es que existe tal cosa, es una especie de zona de ensayos. La humanidad, si uno dice, ¿qué es la humanidad? Es un bicho que según dónde nazca y con quién se críe, ensaya distintos modos de ser. Cada grupo lo ensaya, no cada individuo. Además, cada individuo tiene una característica que, digamos, va a poner, algunos individuos van a poner en discusión ese modo de ser. Así que esto también explica que al poco tiempo haya decenas, cientos de posibilidades de lo que le dije antes, organización política, económica, sexual, productiva, etc. ¿Sí? ¿Qué es la esencia humana? Es un laboratorio de ensayo de cómo podría ser la naturaleza humana. Algo así. Entonces, qué es lo que realmente pertenece al humano, la posibilidad de organizarse de distintos modos, de tener distinto tipo de vínculos entre ellos, con los hijos, con las mujeres, con los mayores, con la naturaleza, con los animales, de distinto tipo de mitos, puede no tener mitos, ¿eh? Distinto tipo de lenguajes, hoy vivos, hay 4.000 lenguas en la Tierra, hoy han desaparecido otros tantos, calculamos. Así que imagínese usted la variedad, y cada lengua te invita ya a comprender el mundo de una cierta manera. Hay lenguas que te dificultan mucho creer en el protagonismo del individuo, por ejemplo, por citar un caso que hablamos muchas veces en La Bruja. Creemos en Dios porque todavía creemos en la gramática, decía Nietzsche. Nosotros agregamos en la gramática indoeuropea. La gramática indoeuropea necesita el sujeto. Si no hay sujeto, no sabe cómo comenzar a hablar. Algo tiene que hacerse cargo del verbo, ¿eh? Y el verbo también tiene que estar, ¿eh? Las frases unimembre medio que no funciona. Lluvia, alegría. No, eso no es lenguaje indoeuropeo. No solo hay que etiquetar las cosas, parece inevitable incluso, sino que hay que explicar ya cómo están funcionando. Así que cuando nos comunicamos no estamos simplemente comentándole a un compañero o compañera algún aspecto del mundo, sino que estamos induciéndolo a que lo interprete igual que nosotros. Le estamos ya transmitiendo una subjetividad. Esto es uno de los modos del laboratorio de ensayos de la especie humana. No es el único modo posible. Occidente, adivine, cree que sí, que es el único modo posible. Que el único modo posible es la existencia de mitos que organizan la comprensión del mundo. Porque eso es lo que le pasa a Occidente. Porque de ese modo justifica sus cegueras, su historia, sus mezquindades, su ambición, etc. Bueno, todo este tema, imagínense, es complejísimo. Nosotros vamos a tratar de avanzar despacito, ir tirando algunas pinceladas, poner algunos elementos en la mesa de La Bruja de las Palabras. Los oyentes verán qué pueden hacer con esto. Uno de los disparadores de este programa, hubo varios, fue que escuché un audio de el que era hace un año más o menos presidente de Radio Televisión Española, que se puso a hablar de la conquista de América, y la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no?, que alguien que ocupa un cargo tan importante en un país importante, que además tiene que ver con la invasión a América, que dijera cosas tan, ya las va a escuchar usted ahora, tan raras, no sé, tan exageradas, tan negadoras. Acá se va a ver clarito la negación que yo le decía. Y a su vez, este pensamiento es un conservadurismo recalcitrante. No sé, debe haber un 2-3% de la gente que piensa como piensa este señor. Es eso que llamamos eso, ultraconservadurismo, ultraderecha, ¿no? Está bien, este es un extremo, ¿sí? No es el común. Pero esto además nos invitaba, o me invitaba, a decir, bueno, de paso hablemos de la famosa grieta, ¿eh? Así le llamamos en Argentina. Se está dando en todo el mundo, ¿eh? Es el crecimiento de un pensamiento conservador o de derecha que está aumentando, ¿eh?, en beneficio del autoritarismo, de más patriarcado, de hago lo que me conviene, o sea, más individualismo, y en perjuicio de lo que hasta hace poco habían sido los grandes ideales humanistas, impulsados por Gandhi, Mandela, Luther King, John Lennon. Miren las cosas que tenemos que explicar: Atahualpa, García Márquez, Chaplin, Einstein, Picasso. Estos que acabo de nombrar son los ideales humanistas, están cayendo en olvido, se los desprestigia en beneficio de decir no, gana el más fuerte, hago lo que me conviene, y los que piensan como Gandhi, Mandela, Luther King, Einstein, etc., son populistas, no quieren trabajar, son vagos, son corruptos. Se inventa un demonio en este mundo que hasta hace 15, 20 años era la luz de la humanidad, ¿eh? Esto se ve en el arte, se ve en la Organización de las Naciones Unidas, se ve en los discursos políticos de hace 15, 20 años. Hoy, en cambio, lo que hay es un desprecio hacia los valores humanistas, más o menos explícito, ¿eh? Sí, esta es, a mi juicio, la grieta en sus grandes trazos. En cada país se expresa de distintas maneras. Por supuesto que esas expresiones son importantes, los modos exactos políticos, lo que ocurre en Venezuela, en Brasil, en Europa, el Brexit y todos los temas que ya conocemos. Este asunto de la grieta, del crecimiento de la derecha en la segunda década del siglo XXI, a nuestro juicio, está en parte alimentado, sustentado por estas versiones del mundo de las que vamos a hablar hoy, acerca del buen salvaje, o de si el ser humano es bueno por naturaleza, o si es la cultura la que lo hace malo. Es decir, el crecimiento de la derecha uno observa y está apuntalado por libros, cátedras universitarias, concepciones de neurociencia. Cuando acercas la lupa a estas cosas y varias más, concepciones ecológicas, lo que es cambio climático, no un capitalismo desaforado, etc. Este crecimiento de derecha está abastecido por medios de comunicación, libros que se publican y que se promueven mucho, no sé si hoy veremos alguno de ellos, en donde el tratamiento de estos temas filosóficos que tratamos en La Bruja son definitivamente despreciadores de la naturaleza humana y creen que hay que educar a los individuos con valores, que son el autoritarismo, etcétera, los valores del poder. Porque si no se los educa, si no se los encuadra, si no se les grita, si no se los obliga a hacer de un modo, entonces el ser humano sería alguien muy malvado. Me olvidé de incluir a... Sí, dije medios de comunicación, pero hay que incluir a Netflix, gravemente. Estuve tomándome el tiempo en estas semanas para estudiar Netflix. Y a ver, 9 de cada 10 cosas que se pueden ver en Netflix tienen que ver con esto. Es un modo de estar en el mundo que dice el ser humano es violento por naturaleza, por ejemplo. ¿Sí? Así que, bueno, macho, si partimos de ahí, claro, ya uno sale al mundo de una cierta manera, ya salís a la puerta de tu casa de una cierta manera. Ahora, si la versión fuera el ser humano es bueno por naturaleza, así que con que vos corras los elementos que lo ponen, que le dan urticaria, ya estaría todo bien, ella salía de otra manera. No es así, son dos modos de estar en el mundo. Y Netflix le decía, 9 de cada 10 cosas que se ven en Netflix y 10 de cada 10 cosas que produce Netflix tienen este sesgo violento, amargo, individualista, donde la generosidad no aparece salvo en algún loco que no llega a ningún lado, donde estos valores que le decía humanitarios, están ausentes por completo, llamativamente ausentes. Ya no hay antihéroes, no hay chapulines, no hay panteras rosas, no hay simuladores, ¿eh? Los simuladores, por supuesto, ellos, aunque están en Netflix, no pertenecen a esta categoría, es otro juego. Es un juego, de hecho, en Netflix, fíjese, no hay juego. No hay cosa lúdica, hay miedo. Mucho miedo y formas de administrar mezquinamente ese miedo para que a mí y a mi grupito no nos pase nada. Esto transmite Netflix y probablemente sea todo un gran círculo que se abastece a sí mismo, ¿no? Probablemente Netflix haga eso porque es lo que más ve la gente. Yo lo dudo. Yo creo que hay algunos resortes que se mueven con conciencia de cómo hay que manipular la opinión pública mundial para generar este tipo de ciudadano miedoso. Yo me mi conmigo, hago lo que me conviene y con una espiritualidad inocua que lo lleva a cerrar los ojitos y a encerrarse en su casa. No me parece casual esto, no veo una riqueza, un abanico de posibilidades que se esté abriendo democráticamente, sino que veo un sesgo muy marcado que coincide con el pensamiento del poder y el tipo de ciudadano general, el tipo de ciudadano que al poder le conviene, pues por lo menos no estimular el pensamiento crítico, repito, lo lúdico, el juego, la picardía, la travesura, eso no está. Fíjate, desapareció. ¿Qué cosa? ¿Vos decís qué casualidad? No solo el río es irrepetible, tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las lunas del crepúsculo. No solo el río, sugirió el fulano. Por lo pronto, nadie puede, mengana, contemplarse dos veces en tus ojos. Mario Benedetti. Sabes bien que volveré. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. De colección.